problema, no la puede dejar de chupar. Con toda la gana la agarra y le da. Ay, Pamela, te vas a enfermar. Es una viciosa, te vas a fallar. Pamela tiene un problema, si se la saco se pone a llorar. Me pide con ganas ponerme la gas. Ay, Pamela, deja de chupar. Que tanto hace mal y seguir chupando te vas a enfermar. Todos los días chupas sin parar. Te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a...